a través de Primerísima 92.5 en Biscucuy. Te presentamos la cobertura total en cada espacio deportivo de la ciudad. Escucha las voces del deporte. Domingos a la 1 de la tarde. Una producción de Carlos Castillo, junto al equipo de reporteros y periodistas deportivos de Venezuela. Las voces del deporte, por Primerísima 92.5 en Biscucuy, Portuguesa.